Estamos en la línea telefónica con el comandante del Cuerpo de Bomberos de Pichirrupulli, don Sebastián Rosas. Antes que todo, comandante, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Si nos puede entregar información de un procedimiento que trabajó Bomberos, por favor. Sí, hola, muy buenas noches. Lamentablemente, el día de hoy, la fuimos en colaboración para poder llegar a una ambulancia. Estamos en un sector rural de Pichirrupulli, en donde me avisaron que una persona adulta mayor había sufrido la caída de un desnivel. Ya al llegar al lugar se constató que la persona lamentablemente está fallecida. En el lugar se encuentra carabinero, ambulancia SAMU, quien confirmó el deceso, y algunos personales de bomberos. ¿En qué sector específicamente ocurrieron los hechos, comandante? Mire, es en el sector Los Copihues, de Pichirrupulli. Ya, perfecto. Entonces, cuando acudió el bombero y personal de salud, ya se encontraba fallecida la persona, no se pudo hacer nada. Correcto, no se pudo hacer nada. Uno de los personales bajó al lugar, completó signos vitales, no había respuesta ni estímulo a dolores, ni tampoco respuesta de signos vitales. Como digo, no respiraba, tampoco tenía no respiraba nada. Perfecto, comandante. ¿Cuál es lo que se va a seguir así, el procedimiento que se va a seguir a continuación? En este momento estamos esperando que llegue el servicio médico legal junto a la brigada de homicidio, por instrucciones del fiscal. Mientras se espera, los bomberos se mantienen en el lugar para poder colaborar en la extracción de la persona. Ya, perfecto, comandante. Muy amable. Bueno. Hasta luego.